Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos aquí al aire. ¡Qué gustazo, gustazo, gustazo! Y estamos al aire. Woodstock Blues, como todos los jueves y viernes, pues ya estamos aquí disfrutando, por supuesto, del arte, la cultura y, bueno, de muchas cosas más. Bueno, se nos vienen cosas interesantes. Saludos nuevamente a Riobamba, los eventos que se van a dar allá, a Guillermo Montoya y toda la gente que nos amplifica también en diferentes lados del país y, por supuesto, de países hermanos. Un abrazo enorme a Soul, ahí en México DF, un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha en el hermano país de México. Es un gusto enorme que la señal, pues por supuesto, pueden escucharnos, obvio, por la www.casalacultura.gov.es, alcance esta magnitud de poder entrelazarnos con grandes amigos. Saludos a la Pili también en Colombia, otra gran amiga blusera, que está de cumpleaños, así que le mandamos un abrazo enorme. Ella siempre también nos describe que le gusta el programa y disfruta mucho el blues y el rock and roll. Bueno, si le damos la bienvenida a nuestra compañera estos días, también mi Cris. Cris, buenos días. Hola, muy buenos días, qué gusto poderles acompañar una mañana más, esta mañana de viernes, el inicio del fin de semana, esperando que todos sus metas se hayan cumplido y vamos con todo el fin de semana a descansar y a pasarlo bien en familia, con la persona que quieras. Qué buenísimo, bueno, son los deseos de todos los que queremos, verles a toda la gente bien que nos escucha. Y bueno, vamos a comenzar algo chévere. Que es muy, muy interesante. Vamos a comenzar con algo. Eso es una, ¿cómo les diríamos? Algo muy interesante. Es en armónica, la casa, y bueno, mucha gente escuchó la casa del sol naciente, que lo hicieron también estos grandes músicos como lo son The Animals. Así que vamos a escuchar esta canción, una versión súper interesante en armónica, la casa del sol naciente. Estamos arrancando Woodstock Blues en viernes. Mama, Bueno, le agradecemos también siempre en el control de sonidos a nuestro gran amigo sonidista, también graduado en la UDLA, un abrazo enorme a la UDLA, Andrés Viracocha. Así que bueno, seguimos con más música y bueno, vamos a, bueno, estamos de viernes, por lo general siempre hemos puesto fusiones medias interesantes. Estuvimos revisando en los archivos acá de la radio de los temas que se trajeron acá, pues algo de Mongo Santa María. Mongo Santa María también estuvo haciendo mucho Latin Jazz, estuvo haciendo blues. Hay una canción muy interesante que mucha gente la escuchó, el Afro Blues. Acá grandes artistas como la una de las grandes, como es la Cari Clavijo, pues ha interpretado cosas muy interesantes y algunas de su versión, de su auditoría en versiones tipo Latin Jazz. Un abrazo enorme, aquí se hacen cosas muy interesantes en Ecuador. ¿Nos decías algo de Mongo Santa María, Cris? Sí, Pato, te cuento algo súper interesante. A los 17 años, Mongo tuvo que trabajar como cartero, ya que, tú sabes, la música no daba para vivir. Entonces, los músicos debían verse obligados a realizar otro tipo de actividades. Bueno, al maestro Mongo se le conoció como el conguero más influyente en el desarrollo que ha tenido el jazz latino en los Estados Unidos. El sonido de Mongo abarcó desde el típico sonido cubano del son tradicional hasta una gran variedad de sonidos como el bugalú, las guajiras, el rock, el soul, el pop, la salsa y la música religiosa de la tradición afrocubana. Entonces sería muy interesante escuchar un tema de este famoso maestro para deleitarnos un poquito en esta mañana de viernes, ¿no? Rico, sí, tienes mucha razón. Y como bueno, su programa pues está abierto a la expresión artística, a la diversidad musical también, por supuesto. Vamos a escuchar a este gran maestro Mongo Santa María con una canción como para la mañana, si están con la compañera, si están con la amiga, o disfrútenlo. Bésame, esto es con Mongo Santa María. Ah! qué buena música, realmente disfrutando de algo sonero, en un viernes, como para disfrutar y siempre mezclar un poquito de algunas cosas. ¿Qué te pareció este tema, Cris? Hermoso, justo cayó perfecto para el viernes, te mueve del piso, te da ganas de bailar al son de los tambores del maestro Mongo. Pero mira eso, lo que justo hablábamos de esa mezcla que también siempre la tuvo también Monguito Santa María, ese Latin Jazz que estuvo en su onda, estuvo el blues también, y por supuesto la onda sonera, ¿no? Y ahí está eso sacado en lo que estamos mirando. Y lo combina a la perfección, que simplemente es irresistible no mover tu cuerpo al son de la melodía del maestro Monguito Santa María. Nuevamente un abrazo enorme a Karina Clavijo, una representante también de acá de Ecuador, que ha hecho algunos temas en cierto modo parecidos a Monguito Santa María, una gran representante ecuatoriana, una gran artista. Vamos a seguir con un tema que se llama El Ratón. Era interpretada por Cheo Feliciano y Jorge Santana. Así que no se olvide, Jorge Santana también, otro es del hermano, Jorgito Santana es del hermano de Carlos Santana. Y ahora que estamos en viernes y disfrutando de mezclas soneras y por supuesto con raíces bluesenas, pues está aquí El Ratón, así que disfrutemos viernes en Good Stuff Blues. Esto del Ratón, Cheo Feliciano con Jorgito Santana. Bye. ahora lo va a decir Jorge Santana. Qué buena onda escuchar esto, algo sonero, disfrutar de cosas súper buena onda, de las que solo escuchamos en Woodstock Blues, Cristina. Sí, Pato, genial, para alegrarnos un poquito esta mañana de viernes, la antesala del fin de semana, y deseándoles igual de todo corazón que pasen un súper fin de semana y se diviertan mucho. Y disfrutaron, ¿no? Y bueno, hay algunas actividades culturales también, así que mañana sábado, no se olviden, vamos a estar en el Ventana Arriba, así que un abrazo enorme a toda la gente del Ventana Arriba con todo este gran evento que va a estar ahí, Lumán y algunas bandas que van a estar representativas, con la Treme, por supuesto. Y ahora que estamos hablando de músicos ecuatorianos, ayer estabas anunciando también, Cristina, Cabezas. Es la banda de este gran amigo Hugo Cabezas, que la banda se llama Cabezas. Bienvenido, Huguito. Hola. ¿Está abierto este? Ya está abierto, Huguito, está abierto. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás, Huguito? Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que empezaste con esto de la música? Creo que a los 12 años comencé tocando guitarra y a partir de esa edad ya me he parado y he hecho un montón de cosas, que todos sean conocidos. Pero buena onda, pero ¿cómo está el proyecto este, Cabezas? O sea, por vos, ¿no? Sí, básicamente, porque me llamo Hugo Cabezas y hay un DJ que se llama Hugo Cabezas, yeah. Y me confundí. Entonces quedó así mejor. Sí, Cabezas. Mejor Cabezas. Oye, ¿y qué fue lo que te motivó? O sea, ¿quién te alentó? ¿Tal vez alguien en tu familia? No, o alguien... solo, siempre fue solo. Nadie quería en la familia que se hagan músicos ni artistas. No, son borrachos. Son borrachos y no ganan dinero, entonces sí. No lo hagan. Y somos locos, ¿no? Sí, porque la verdad terminas de pronto y no hay plata. Sí, no hay plata nunca. Pero... Ahí bueno, hay que darle. Sí, tal cual. Oye, ¿y cómo está esto? ¿De cuántos años en el proyecto? Ya van desde los 12 años, como te comentaba, pasado por varios. El proyecto igual, desde, ¿qué será? Antes era solo Hugo Cabezas, ahora solo se llama Cabezas, pero ya tengo 31 años, así que como 17 haciendo música. Pero, ¿cómo el ¿cómo proyecto levanta, este? Sí. Ah, ¿cómo qué levanta? Interesante. Ajá. ¿Y qué tienen ahí? ¿Qué posibles tienen? Ha habido varias etapas, ¿ah? Hay desde el rock, a rock progresivo, ha habido música electrónica, ha habido música andina, ha habido... ¿Pero estabas fusionando o...? Todo el tiempo. Fusión. O sea, depende de cómo uno se levante para hacer la música que a uno le da la gana. En realidad eso es lo que a uno le hace libre. ¿Y preparación, Hugo? Autodidacta, autodidacta. O sea, yo uso también, además de la guitarra, uso el estudio de grabación como un instrumento. Así que ya saben, tenemos una cuña radial de este gran amigo, sí. Donde nos pueden visitar en el estudio. En diciembre vamos a abrir otra de las puertas, está en remodelación. Así que vamos a tener un gusto enorme también. Bueno, vamos al corte y vamos a seguir conversando con Hugo Cabezas de este grupo. Bueno, la Cris aquí que nos acompaña. Seguimos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el libro Loja en la Poesía, compilado por el escritor y periodista Bernardo Cuenca Alvarado en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La obra reúne creaciones poéticas de varios autores lojanos como Máximo Agustín Rodríguez, Benjamín Ruiz Gómez, Emiliano Ortega Espinosa, Miguel Sánchez Aguirre y Ernesto Castro. El libro es publicado por la editorial Gustavo Serrano de la institución sede de la presentación literaria. Internacionales. San José. Costa Rica ya forma parte de la Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana, según lo determinó la pasada cumbre de jefes de Estado y gobierno de esa agrupación. El acuerdo prevé la colaboración de todas las partes en la difusión del espacio iberoamericano del conocimiento y del macro iberoamericano de movilidad académica, cuyo objetivo es impulsar la movilidad internacional de estudiantes, profesores e investigadores. También busca desarrollar un sistema iberoamericano que incluya un conjunto de programas, proyectos e iniciativas de movilidad académica impulsadas o gestionadas por diferentes agentes y regido por un conjunto de reglas comunes. Además, promueve la creación de una plataforma de gestión para la movilidad académica como sistema de información, gestión y coordinación compartida. La cumbre de la Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana se desarrolló en México en 2014. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Ya estamos. Y bueno, seguimos acá con Cabezas. Hugo Cabezas y este proyecto. ¿Quiénes tienes ahí en este proyecto? ¿Estás tú? Sí, siempre estamos con músicos amigos. Por ejemplo, hay bastantes bateristas. En el momento hay uno de planta que se llama Sebastián Álvarez, le mando un saludo. Está Antonio Zúñiga en la guitarra. Está Miguel Patiño en el bajo. Saludos a Miguelito, también otro compañero, también acá de la Casa de la Cultura. Sí, siempre han colaborado de músicos amigos y me nutre a mí como artista tener interacción. Qué buena onda. Es chévere. Estamos trabajando también en la preproducción de un videoclip. Ah, qué bueno. Que va a ser a través de una leyenda andina del Chuzalongo. Chuzalongo, cuéntanos un poquito. ¿Y eso? Es un duende morboso. Ay, hasta me quedó Chuzalongo, claro. Duende morboso. Sí, es un Chuzalongo. Entonces explica la leyenda de Chuzalongo a través de la música y hay una sincronía con la danza contemporánea. Entonces vamos a hacer un videoclip con el performance de la danza contemporánea y con la música en vivo. Entonces ahí nos va a colaborar el Ivo, va a cantar el Ivo. El Ivo. Sí, Ivo Capeña. Sí, y yo también. Y cuéntanos un poco, ¿por qué te inspiraste en el Chuzalongo, no? Para hacer el tema. Porque a mí me gusta como que recalcar las leyendas de acá de la sierra y también los sonidos, porque yo desde pequeño siempre he estado en ese entorno. Entonces me gustó la historia de Chuzalongo y está bueno. Entonces va a estar bueno, muy bueno. ¿Y para cuándo tienes esto? ¿Está previsto? Está en preproducción. Ah, preproducción. Sí, yo creo que en unos 3 meses ya estaríamos listos. El maestro Jesús Pérez está a cargo de la coreografía. Saludos a Jesús también. Uh-huh. Qué chévere, qué interesante todas estas cosas que nos comenta. Y lo interesante también, Hugo, alguna vez hemos comentado contigo que aquí en Ecuador también hay cosas súper chéveres, interesantes, y hasta visualización y de exportación. Y en Ecuador, pues a seguir aportando, sí, y seguir visualizando también temas, proyectos, bandas. Y no solo tema musical, ¿no? En diferentes géneros artísticos. Claro, sí. Acá en Ecuador, en realidad, la desproporción de la exposición mediática con la calidad artística es demasiado obvia. Entonces, acá hay demasiado talento y no hay la exposición mediática de los trabajos culturales de acá. Entonces, estamos luchando por eso. Por ejemplo, este programa de radio y la Casa de la Cultura ayudan a las expresiones artísticas, pero necesitamos más en todos los frentes. Y totalmente claro es eso, Hugo, y bueno, nada más que seguir trabajando, y de nuestro lado, pues ya sabes, este es tu programa, Woodstock Blues, y siempre muchas bienvenido. Gracias. Huguito, tal vez si nos puedes compartir alguna anécdota que hayas tenido en algún concierto, en alguna presentación. No, en concierto se hace de todo, el músico entra en una especie de trance. Por ejemplo, yo tengo en mi banda un músico andino que se llama Manuel, está en Brasil en este instante. Pues con él tocamos, por ejemplo, en los Inti Raymis, y es 2 horas tocando Inti Raymi, entras en trance. O sea, sí, la música es todo, la música es lo mejor. Qué buena onda, ¿no? Sentimiento, alma, corazón, cuando estás en el escenario, cuando estás expresando, ¿no? También. ¿Con qué tema vamos a ir? Como para no despegarnos de la temática del programa, vamos con la Ciudad de las Cruces. Cuéntanos un poquito. La Ciudad de las Cruces hace referencia a Quito, al centro histórico. Entonces, trata de un fantasma que está atrapado dentro de su sufrimiento por perder a un ser querido dentro de las casas del centro histórico. Entonces, de eso trata la canción. Si ustedes algún rato vieron grandes eventos que se dan acá en la Casa de la Cultura, pues, y escuchan un buen sonido, pues es parte de la Casa de la Cultura, y por supuesto. Ahí está el Hugo Cabezas también. En el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional también, pues por supuesto. Así que, el tema. Vamos con la Ciudad de las Cruces. Disfrútelo en viernes en Goodstone Blues. Viendo al día. buen tema este, reitero, amarillo, azul y rojo de Ecuador, Lugo Cabezas con su proyecto Cabezas. En este tema te está acompañando quién en la... En la batería está Sebastián Armas, un amigo, está Zulay en los... Zulay Jiménez en los coros, una gran amiga, y estoy yo en la guitarra, no me acuerdo quién toca el bajo. Pero como que hubo bastante algún fiesta amigo, que no sí. Te acuerdas, ¿eh? Sí, está chévere, la ciudad de las cruces. Genial. Huguito, cuéntanos más. ¿Qué buscas transmitir con tu música? ¿Cómo quieres llegar a tu público? Depende de la canción. O sea, para mí lo principal es tener libertad artística. Entonces, depende de la canción, que es lo que quiero decir en ese instante. Entonces, solo es eso. O sea, tratar de hacer música lo más puro posible, sin necesidad de que le guste a alguien, sino transmitir lo que hace la canción. O sea, la canción manda, la música manda. Qué buena onda, y qué chévere. Huguito, ¿y se vienen proyectos, se vienen giras, se vienen cuándo toca la banda, cuándo estará de nuevo al aire? Yo creo que en diciembre vamos a tener acá, participando en un festival acá en la Casa de la Cultura, y vamos a hacer algunas tocadas en algunos bares. Ah, qué bueno, o sea, sí. Comienza a rodar la banda de nuevo. Sí, comienza a rodar todavía. Qué después buenazo. Del video quiero hacer algunas cosas. ¿Cuándo más bueno? Dices de 3 meses más o menos estaría por ahí el sí, video. Sí, sí, me bueno, ya sabes que acá también sería bienvenido muchas siempre gracias. A hacer el lanzamiento. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha estado la difusión en poder vincularte con la escena internacional? Es difícil acá, es muy difícil porque aquí prácticamente no hay mercado para la música... Ni nacional. No. Hay un mercado muy muy fuerte para la música nacional tradicional, digamos, que está muy bien. Pero el espacio que debería ocupar la música independiente o la música contemporánea del Ecuador está ocupado por otro tipo de artistas de otros países con la difusión que se merece el arte de acá. Oye, en esa parte siempre hay que hacer hincapié, ¿no? De todas esas partes que siempre se hablan y esperemos algún rato se dé. Aquí hay cosas tan buenas, tan bien hechas, tan bien trabajadas, tan bien elaboradas, tanto de calidad, desempeño escénico y tantas cosas más, que se tiene que hacer valer, ¿no? Y no estoy en contra del artista extranjero que viene y toca, pues está bien. Pero el artista ecuatoriano cuando abre un evento... Pues lamentablemente la producción que trajo ese evento pues le hace tocar unas 2-3 canciones y que se baje lo más rápido, que esas 2-3 canciones no tenga ese raide técnico, que esa publicidad que tienen pues sea la grande, el internacional y casi nada, pero nada el ecuatoriano. Hay cosas que se manejan en cultura de palabras, de entre leyes y esto y este otro, que esperemos que en un rato se dé lo que se habla, ¿no? Que la publicidad se maneje más o menos igual que el extranjero. Que un rider técnico se maneje, que las luces se manejen como se debe manejar también con el derecho del ecuatoriano, que también lo ha hecho. Tú como sonidista también viste eso muchas veces, viste sí, reflejado eso lo que veces. Yo quiero hacer y quiero dejar en claro que como Casa de la Cultura y como el Teatro Nacional siempre hemos querido que el artista nacional tenga inclusive hasta la preferencia, porque da la final de quién es el teatro, es del artista del Ecuador, ¿no? Entonces siempre en el teatro procuramos poner el mejor equipo para el artista de acá. Es que bueno, hablar también del Teatro Nacional, de la Casa de la Cultura, pues por lo general también es hablar de ligas mayores, hablar de cualquier artista ecuatoriano del exterior, pues presentarse en el teatro pues algo chévere, algo grande, algo que te llena y por supuesto lo que tú mencionas, los que hacemos la Casa de la Cultura, los que trabajamos en la Casa de la Cultura, pues siempre se ha brindado esas facilidades para el artista. Pero lamentablemente en otros espacios, en otras locaciones, en otro ambiente, pasa muy seguido de esto, Hugo. Sí, para mí la culpa la tiene no el productor, artista, ¿no? Ni siquiera el artista, sino el profesor que no hace valorar desde niños el arte del Ecuador. Entonces el problema para mí está en la educación. Entonces, o sea, estás hablando de un proceso, problema desde niño. Claro, o sea, nunca... Cultural. Sí, es un problema cultural que se debe... e inculcar desde la escuela hasta todos los días. Entonces cuando hay ausencia de ese tipo de incentivos culturales en los niños, llega a adulto y ya no tienes ni siquiera una identidad cultural nacional, ¿no? Entonces es muy complicado, es culpa de la educación. No valorar el arte de aquí es culpa de la educación. Yo comparto mucho la opinión que tiene Hugo, porque desde pequeños no nos enseñan a valorar lo nuestro. Siempre estamos copiando culturas extranjeras, valorando al artista extranjero, e inclusive las, ¿qué te digo? temas de ropa, zapatos, siempre preferimos lo extranjero, porque tenemos ese falso concepto que si es de fuera es mucho mejor. Entonces lo mismo sucede con la música, valoramos más la música de fuera que nuestra música, ¿no? Y estamos en verdad perdiendo nuestra identidad. Y sí es interesante que desde las escuelas inculquen a los niños a ese amor por lo nuestro, por tus raíces, por tu patria, ¿no? Es que esa parte es muy interesante, sí, yo creo que las raíces nunca las vamos a perder, es muy obvio, sí. Y muy felices de ser ecuatorianos, en mi caso ser quiteño ecuatoriano, pues muy felices. Pero también la diversidad del arte, la cultura, pues está abierta, el arte, la libertad, la cultura, pues es la expresión artística también, ¿no? No hay cómo limitarnos tampoco en el sentido de tal vez es una música extranjera, en el sentido de hacer un tema, en el sentido de disfrutar haciendo una melodía que tal vez tenga otras raíces, en este caso el blues. Entonces yo creo también esta parte es muy interesante también saber diferenciar en qué parte va. ¿Por qué? Porque estamos con unas raíces que estamos muy orgullosos de serlos, arriba de nuestro Ecuador siempre. Pero también la diversidad musical, la música que les viene de fuera, pues es la libertad también del artista en disfrutar y también, ¿por qué no hacerlo? Sabiendo muy bien, mucho ojo, siempre disfrutando y haciendo que hacerse ver que aquí en Ecuador se hacen cosas interesantes. Y con las raíces siempre puestas y siempre arriba de nuestro Ecuador. La cultura es abierta, el arte es libre. Entonces en esa parte tenemos que visualizar también esto, ¿no? De diferentes vertientes musicales que pueden venir de otro país, Hugo. Sí, en realidad la música en este punto de la sociedad y de la realidad es casi universal. Especialmente cosas como el blues, como el rock, que tienen influencias bastante arraigadas y antiguas. Entonces yo no limitaría la libertad artística de los, sí, más bien lo que se pide es un poco más de educación, información, uh-huh, y de difusión del arte que se hace acá. Para mí, inclusive las fronteras son no debería haber, pero sí debería existir más educación, más apego a lo nuestro, sí, obvio, más y esa parte, más información. Y esa parte desde niño, ¿no? Eso totalmente claro, porque a veces nos vamos por otro rumbo también y a veces hasta la misma familia a veces nos pone que seamos Ecuador, pero a veces nos vamos por otro lado, pero siempre en mi caso, y creo que en un caso de muchísimos que estamos bien esto involucrados en cultura, pues muy felices de ser ecuatorianos, muy orgullosos de ser ecuatoriano. Y a mí me dicen ya muchísimas veces que peco esta onda de ser tan nacionalista, pero bueno, en nuestro país se hacen tantas cosas, sí, buenas, sí, y a seguir, y que viva nuestro lindo Ecuador. Vamos con un tema, nos dice eso. Vamos con Buscando. Buscando en esta tarde de viernes. Pero Buscando, cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Buscando es la parte definitoria de un trabajo que se llama El Reloj de la Montaña. Reloj de la Montaña. El Reloj de la Montaña, un disco hace algún tiempo, y trata de una persona que se encuentra a Dios por un segundo y queda en la incertidumbre. Estamos hablando de que ese es un sueño. Alguien estuvo en ácidos, alguien estuvo en vuelo. Sería, ¿no? Y música mucho tiene que ver con esas cosas. Entonces El Reloj de la Montaña trata. Pero El Reloj de la Montaña, bueno, estamos hablando ahorita, me interesaría mucho experimentar lo que estás hablando y enfocarnos en eso. Jimi Hendrix, Janis Joplin hicieron tanta música con respeto de los grandes, con tantas influencias en su cabeza de amortiguadores y esto y esto, influyeron alguna. No todos pueden, Hugo. Sí, no todos pueden. No todos pueden. Esos genios lo pudieron y lo hicieron, ¿no? El respeto bien grande a toda la gente. En mi caso, pues lo ve el arte muy lúcido y por supuesto siempre respeto a todos. Pero en esto, ¿tú lo ves así? O sea, más o menos así, es más o menos la visión mía de cómo funciona el universo. Entonces, El Reloj de la Montaña es producto de un montón de sueños recurrentes que yo tenía desde pequeño. Entonces, ¿cómo están lo de los sueños? Dijiste, voy a ser artista. ¿Y este sueño? Ya uno es artista, pero chido. Ay, lamentablemente no, esa parte, ojalá esperemos. Es la parte que disfrutamos todavía. Sí. Vamos con este tema entonces, El Reloj, Buscando. Pero aquí canta Viviana González, ¿ah? Y toca Carlos Pacheco la batería y Miguel Patiño está en... yo estoy en el bajo. ¿Estás en el bajo y en esa guitarra? Yo. Guitarra y bajo. Guitarra y bajo, sí. Diana canta chévere. Batería. Carlitos Sánchez. Carlitos Sánchez. Y en el... ¿En Patiño? No, estoy en el bajo. Y Viviana González. Y Viviana González. Ella también trabaja acá en la Casa de la Cultura. Saludos a Viviana también. Qué buena onda. Esto es Ecuador. Bye, bye. Qué buenísimo ese tema, que conversando también a extra micrófonos con el Hugo, este gran sonidista, conversando también del tema del Quito Blues, ¿no? Sí, te gustó bastante. Bien, sí, me gustó bastante, me divirtió bastante. Y la disfrutaste también, en cierto modo, sí, también, trabajaste, y en la casa 707 explícitamente fuiste tú. Estuvo bueno. Que se puso, y hubo gente que estuvo muy contenta, demasiado contenta con el sonido también, así sí, que sí, millón de gracias a vos, a la Casa de la mucho Cultura, gusto. Y por supuesto a su gran amigo como es el Francho Espíndola, y por supuesto a más música que estuvimos ahí en la Casa 707 también, ¿no? Estuvo muy chévere también. Bueno. Maestro, ¿cuál va a ser la invitación al público que quiere escuchar a Cabezas? Que me busquen en el SoundCloud o en Facebook. Ahí ¿cómo está. Te buscan, maestro? Como Hugo Cabezas. ¿Y en SoundCloud igual? Igual, Hugo Cabezas. Ahí está toda la música libre, la pueden descargar, la pueden escuchar cuantas veces quieran. Y un saludo a todas las fans. Un saludo a la Joa que me está escuchando, mi novia, y a todas las fans. Ah, qué bueno, qué bueno que no, sí, que la novia no sea celosa. No, qué no bueno, es celosa. Qué bueno. Igual no hay. Qué bueno, Joa, qué bueno, y bueno. Nada más que agradecimientos a todos ustedes. Esto fue Woodstock Blues, ya casi estamos terminando. No se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll, demasiado jarabe de blues, como diría este gran amigo Alex Lora. Nuevamente un abrazo enorme a Soul, Alma, ella en México. Cristina, mi Cris, dale. Un abrazo a todos los que nos escucharon en esta mañana y disfruten esta tarde de viernes. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la apertura. Y un saludo muy especial a una amiga que me está escuchando, Rosy, te mando un abrazo. Rosy, un abrazo enorme a la Rosy, y por supuesto también a la Luli, a Milú, a Cristian, y a mi Adri, que espero que me esté escuchando. Así que toda la gente que nos escucha, pues un abrazo enorme. Ya saben, este es su espacio, Woodstock Blues, todos los jueves y viernes. Esto fue Woodstock Blues en viernes. Disfruten del fin de semana. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!